Jueves 10 de julio. Al contrario, el mandamiento está muy cerca de ustedes, está en sus labios y en su pensamiento, para que puedan cumplirlo. Deuteronomio 30, versículo 14. ¿Cuál es el mandamiento que nos es dado hoy? ¿Cuál es el mandamiento que nos es dado cada día, desde el inicio de los tiempos? Somos capaces, los seres humanos, de comprender que los mandatos de Dios están tan cerca, son tan palpables, son tan sublimes que todos somos capaces de cumplirlos. En realidad, Dios no nos pide imposibles, bajo ningún contexto de nuestras vidas. Dios se hace parte de nuestro día a día, está tan cerca de nosotros que no necesitamos salir a buscarlo a lo lejos, entre muros, en edificios o en lugares extraordinarios. Dios está ahí mismo, donde cada uno de nosotros decide ponerlo. Ocupa el lugar exacto que cada uno de nosotros decidió darle en su vida. Él está tan cerca como queramos que esté, y cada uno de nosotros puede ser testimonio vivo de su gran amor. Nuestro Padre está en cada lugar, en cada criatura de la creación, está en ti y en mí también. Dios nos dice que amando y cuidando su creación, lo amamos y lo honramos a Él también. En verdad, es un alivio muy grande saber que en todo lo que vemos, admiramos, queremos, respetamos y valoramos, allí está la mano de Dios. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo, Él me puede oír. Que seamos capaces de abrir nuestras mentes y nuestros corazones para glorificar a Dios en cada palabra, en cada gesto, en cada obra que hagamos. Iris Arrak Sigel para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.